en los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena. Aquella historia vivió cuando allí llegaban esos negros africanos en cadena. Pesaba mi tierra esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Que lo diga Galé. Matrimonio africano, esclavos de un español.